estoy con Lucas Contreras, compañero de radio, compañero sonoro. Me gustó mucho más. Ahí. Así es. Y así es. Y como es compañero sonoro, vamos a decir que es también el creador de Monte Sonoro, que es un podcast que hace muy poquito tiempo quedó seleccionado en uno de los eventos o de los festivales más importantes de la Argentina, y con su podcast Monte Sonoro, que el año pasado se pudo escuchar en varios medios de Córdoba, que tiene relación con las áreas naturales protegidas, tanto en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba. Y cada temporada es un viaje, es una visita, es un sonido a distintos parques nacionales, a las reservas provinciales, a las reservas municipales, pero con ese ojo que solo Lucas sabe poner. ¿Cómo estás? Bienvenida acá a Ciudad de Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Y bueno, sí, así es. Ese podcast que empezó hace un año, ya tiene su primera temporada y bueno, ya estoy planificando la segunda, así que seguiremos descubriendo obviamente lugares y áreas naturales protegidas. Muy bien, me encanta que haya un seguir, un continuar. Contame cómo fue esta experiencia de este primer año haciendo este podcast. Hablar de ya de por sí de espacios de reserva implica sustancialmente miradas desde distintos ángulos, antropológicas, miradas que tienen que ver con el biologismo también, y desde el punto de vista comunicacional poder resaltar las características de la preservación. Sí, este proyecto un poco surge durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados mirando por la ventana y no podíamos salir a ningún lado, y uno decía qué lindo poder salir a caminar por algún bosquecito, algún montecito. Y bueno, eso resulta que en plena pandemia, en el primer año, se inauguró la reserva que hay en Jesús María, que es el Parque del Oeste. Y bueno, apenas se habilitó, fue como, bueno, vamos a este espacio, a esta reserva municipal que tenemos. Y lo cierto es que en Córdoba hay, por suerte, hay muchas reservas uh-huh. municipales, hay áreas naturales protegidas que son de la provincia y están los parques nacionales, que también tenemos la suerte de que hace poco se crearon dos. Entonces estamos como en una época en la que también tomamos mucha conciencia de la necesidad de conservar las áreas naturales, y este podcast es un poco ese desafío, conocerlas de una manera sonora, porque bueno, a todos nos gusta obviamente ir a recorrer ahí el monte nativo, pero bueno, lo podemos hacer a veces de una manera sonora, acompañado de las voces de los guardaparques, de los investigadores que están realizando diferentes actividades dentro de esas áreas naturales, y también de la gente que vive en las reservas, en los parques, porque a veces parte de esa comunidad, digamos. Sí, porque a veces hay como una idea esta de medio del principio del siglo XX, uh-huh. del Parque Nacional vacío y los ciervos dentro correteando en total libertad. Sí. Y no es así. Claro. Es como hoy en día tenemos poblaciones, no hoy en día. Miremos el caso del Parque Nacional Ancenusa, uh-huh. que en el norte tiene una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Córdoba. La gente que vive en al costado del bañado del río Dulce y en la zona que está muy cerca de nuestra zona, así precisamente, tienen más de siglos, generaciones sí. allí. Entonces, y después tenemos las sierras de Córdoba, acá más cerquita, las sierras chicas, que también tienen otro proceso de más reciente, pero hay poblaciones que tienen 200, 300 años acá. Con lo cual, es también mirarlas desde otra perspectiva, las áreas naturales. Pensándolas situadas, yo te decía hace un rato esto de ciudad-campo, es un poco también pensar ciudad-campo-monte uh-huh. y como un sistema interactivo, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Es un poco como un sentido de pertenencia, ¿no? Ante esto. ¿Y la preservación? ¿Qué tema, no? Porque en Sierras Chicas, zonas rojas, rozan absolutamente a los emprendimientos inmobiliarios y la preservación, ¿dónde queda? El año pasado, cuando se hicieron, hice los 7 episodios, el último episodio, se titula ¿Sabes si vivís cerca o dentro de un área natural protegida? Uh-huh. Y hay mucha gente que no tiene ni idea si está cerca o dentro de un área natural protegida. Y en Sierras Chicas eso pasa mucho. Mucha gente que vive muy cerca de una reserva municipal o provincial y no tiene ni idea. Y el problema, ¿cuál es? Empezamos a ver que hay falta de agua, empezamos a ver que hay un problema de déficit hídrico, hay incendios forestales, y ahí sí nos tenemos que empezar a dar cuenta y linkear que muchas de las problemáticas ambientales que estamos teniendo en la actualidad están sumamente relacionadas con esas áreas naturales. Y el tema de la conservación es hoy en día un aspecto crítico, porque hay muchos intereses en juego. Claro, porque digo, al hablar de políticas conservacionistas, al hablar de educación de conservacionista, el rol que ocupa la sociedad es digamos necesario que sea un rol activo. Y sin embargo, no es así en nuestra realidad. Bueno, hay algunas organizaciones que sí, que están funcionando. Ni hablar de las organizaciones que son, digamos, las defensoras, ¿no? Tal las cual. Defensoras. Pero cuando empezamos a ver que hay otros intereses que son económicos y que son políticos, pero generalmente los políticos están muy linkeados a los económicos, pero también tenemos representantes políticos que están con las organizaciones, digamos. El terreno de la política es un campo de disputa. Las áreas naturales protegidas en Córdoba y en las Sierras Chicas, por ejemplo, son un territorio en disputa. Principalmente porque hay un interés muy grande en la movida inmobiliaria, por ejemplo. Uh-huh. En el norte pasa lo mismo con la expansión de la frontera agropecuaria. Hoy en día, ¿dónde está la gran tensión, por ejemplo, con la zona norte, cercana al Parque Nacional Ensenusa? También con el corrimiento de las áreas de cultivo, que a su vez van corriendo las áreas de ganadería, que a su vez van poniendo en tensión esa zona. La cuestión del ambiente nos va a atravesar las próximas décadas, así que tenemos que empezar a tomar conciencia y a conocer un poco más de estos espacios, ¿no? Lucas, bueno, la verdad, preguntarte por qué te surgió elegir ese tema, porque también participaste de un festival y bueno, no es un tema del todo bonito, sino bien espinoso, y teniendo en cuenta lo que contás, que no es simplemente la defensa, sino que también hay una defensa en cierta forma a lo que es el progreso o a lo que son las mega obras, que a veces son difíciles de explicar, ¿no? Y en esa situación a veces se tilda negativamente a lo que se dice por ahí ambientalistas o conservacionistas. ¿Por qué elegiste ese tema? Y bueno, si va teniendo algunas repercusiones o cuál es la idea también de darlo a difundir. Bueno, el tema, yo soy un apasionado de las cuestiones de la naturaleza desde muy chico, con lo cual es un tema que siempre me ha llamado la atención y me ha gustado. Y si me voy de vacaciones, siempre termino en algún área natural de este país. Es como una constante. Algún parque nacional se visita todas las vacaciones. El tema del medio ambiente es un tema que no tiene mucho lugar en los medios de comunicación masivos. Estamos en un medio comunitario que es otro mundo. Pero entonces no hay, yo que vengo en cierta manera del ámbito de la comunicación, a veces uno busca estos espacios donde poder abordar las temáticas con la tranquilidad y sin ningún tipo de cuestión de intereses que te están persiguiendo o otras cuestiones. Entonces el podcast es un buen espacio donde a veces explayar estas temáticas con cierta tranquilidad. Con lo cual ahí te respondo un poco por qué el formato podcast y también la cuestión del medio ambiente, porque uno puede charlar con la gente que está realmente metida en el tema y aprender muchísimo desde un espacio más tranquilo, que a veces el ritmo de la radio, bueno, a veces se dificulta, claro, porque sí, tiene un poquito más de vértigo. Y en ese sentido el podcast es un nuevo medio digital, primo hermano de la radio, porque tiene todo de la radio, del lenguaje radiofónico. Uh-huh. Vos recién me decías si yo era un chico de radio. Yo soy un chico sonoro, porque en realidad son primos hermanos que comparten el mismo lenguaje, que es tan hermoso, que es el lenguaje de la música, de los sonidos, de poder escuchar el ambiente, las voces, los matices. Y es también un formato donde se experimenta mucho. Este año, como desde hace 3 años, hay un festival en Rosario que tiene que ver con nuevas narrativas, que explora nuevas maneras de mostrar los contenidos comunicacionales que van realidad virtual, documentales transmedia, web docs. Y una de las secciones del festival fue el podcast. Uh-huh. Y bueno, Monte Sonoro estuvo allí en la selección oficial de podcast, lo cual es un gusto porque es un reconocimiento entre tantos proyectos, estar entre los 5 que son seleccionados, es también un poco una especie de respaldo. Totalmente. Tanto de esfuerzo, porque cada episodio de 12 minutos y lleva sus días de trabajo. Totalmente. Más allá de sus días, su edición, su posedición, o sea, no es solamente el trabajo de campo, sino que va mucho más allá. Bien, Luquitas, ¿y cómo sigue la cosa? Porque una vez que se produce, también hay que difundirla, hay que tratar de llegar a más ámbitos. Eso también es un desafío en materia ambiental. Como vos decís, es algo muy común que en las radios comunitarias, cooperativas, esté presente esta temática. Pero, ¿cómo pensás, cómo damos ese saltito para que le llegue a toda la gente? Bueno, este podcast ha sido muy compartido por cada entrevistado. Cada entrevistado ha sido un aliado para que se potencie cada episodio. Qué necesario. Que han sido, el guardaparque de la Reserva San Martín, que lo compartió con la fundación que está trabajando también con la protección de las lagunas que están en riesgo ahora en la Reserva San Martín de Córdoba. El intendente del Parque Nacional Ancenusa, que también lo replicó en las redes del Parque Nacional. Lo mismo ocurre con, bueno, Christian Schneider, que es uno de los entrevistados, sí, del último episodio, que está ahí también en la zona de Sierras Chicas trabajando mucho con esta cuestión y con la cuestión de los conflictos ambientales y la participación. Lo ha compartido mucho. Lo comparten también en la carrera de guardaparques ahí en la Universidad Provincial. Aparte estás en la radio también. Estamos exactamente en Radio Heterogénea del Centro Cultural España Córdoba. Uh-huh. Y obviamente en Spotify, en Google Podcast, bueno, nos buscan en todas las plataformas, allí nos encuentran, están los episodios de que producimos durante el año 2022. Y el 2023, ahora estamos nueva temporada. En la nueva temporada, que este año, hay otro podcast ahí que está surgiendo también, con lo cual... ¿Misma temática? No, se viene un podcast sobre arqueología, que es un ya les voy a contar después próximamente, pero combinando ahí las producciones. Aproximadamente para mitad de año ya vamos a tener la segunda temporada de Monte Sonoro con nuevas voces y de mucha gente que está trabajando por la protección de las áreas naturales y por una lucha contra el reloj, ¿no? Porque y a veces parece una lucha que se pone cada vez más cuesta arriba, pero cuando uno escucha a esta gente que está tan comprometida por los temas, por los lugares que ama, da mucha más esperanza. Así que va a haber más episodios y más voces. Ay, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por compartir. Felicitaciones por este mérito, el estar seleccionado en un festival tan importante como el de Rosario. Y nada, muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Lucas Contreras. Muchas gracias. Realizador y hacedor de podcast Montesonoro. Me produjo ahí como un sonido sonoro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.